yo quiero seguir adelante con esto. No es duro. Porque yo les voy a adelantar aquí de una vez qué pienso hacer. ¿Verdad? Yo quiero que hay que seguir empujando todas estas acciones. Hay que seguir haciendo todo esto que estamos haciendo. Pero según la cosa evoluciona en el verano entrante, yo sí quiero plantearle a los vecinos realmente la alternativa de que Acueductos y Alcantarillados tomen servicio de agua de salida. Y que la gente bien informada, ¿verdad? Bien informada. Desde luego que se adelanta el resultado, yo no voy a perder. Lo que pasa es que yo tengo un deber de responsabilidad.